vida mía. Me enamoré al oír tu voz, cerré los ojos y te imaginé hablándome cosas de amor con sentimiento. Esa sonrisa que suave se oyó, llegó a mi alma y a mí se quedó. Como quisiera tenerte aquí, sintonizando en mi corazón, sintonizando en mi corazón. Canta conmigo, dice. Háblame al oír. Dedícame un poema, regálame tu voz, dime que tu sueño. Que tu voz le da letra a esta dulce canción. Si estás ahí, levanta la mano y pega un grito. ¡Vamos arriba! ¡Oh! ¡Yeah! La gran banda, siempre. Por 25 años más hay que aguantar, Guillermo. Vamos arriba, no me afloje. Cerré los ojos y te imaginé hablándome cosas de amor, dulces palabras que yo escuché en esa radio donde estabas vos, en esa radio donde estabas vos. Me enamoré sin saber de ti, y esa sonrisa que suave se oyó llegó a mi alma y a mí se quedó. Como quisiera tenerte aquí, sintonizando en mi corazón. ¿Lo vas a hacer conmigo, no? ¿Lo vas a hacer conmigo, con sentimiento? ¡Háblame! Dedícame un poema, regálame tu voz, dime que tú sueñas con que alguien que te escuche. Te regalé una rosa, te declaré suavecito. Háblame al oído, suavecito, suavecito, que tu voz le da letra a esta dulce canción. A esa, ¿dónde están las palmas? ¡Bien arriba, sube! ¡Para el señor Don Azul!